versatilidad. This is the remix. Oh, yeah. Después de tanto tiempo aguantando tu maldad, hoy me siento bien happy porque dices que te vas. El daño que me hiciste es caro, lo vas a pagar. Mi corazón se alegra, hoy de la casa tú te vas. Vete, si te quieres ir pues vete, agarra tus cosas y vete, pero lejos de aquí. Si te quieres ir, pues vete. Agarra tus cosas y vete, que no hay cariño para ti. Ya me cansé de tus mentiras y engaños, de todo este tiempo que hoy tiro por un caño. Pues la verdad, ya no quiero verte más. Ya me cansé de tu actitud, te puedes largar. Luego no vuelva a buscar a este que te quiso de verdad. Pero tu maldad me hace decir ya no más, vete. Ya no quiero vivir contigo y por ti hoy te digo que con esto no sigo, así que vete. Si te quieres ir, pues vete. Agarra tus cosas y vete, pero lejos de aquí.